Bueno, les decíamos una posible sorpresa después de las 5 de la tarde. El presidente Alberto Fernández viajó a Brasil inmediatamente a reconocer a Lula con todo lo que eso significa. Llegó una comitiva muy, pero muy chiquitita, entre ellos a Carlos Heller, al diputado nacional y, bueno, por supuesto, integrante de Que Vuelvan. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bueno, hace mucho que no hablamos, muchísimos temas, pero vamos a dejar este ratito para las impresiones que te ha dejado tu encuentro con Lula, como parte de, también de la comitiva del presidente. ¿Qué cosas pasan por tu cabeza allí en Brasil, Carlos? Bueno, a ver, primero tengo agradecimiento al presidente que me invitó a integrar, como vos decís, esta comitiva reducida que viajó desde acá y a la que se sumaron acá también algunos funcionarios que estaban, como el ministro del Interior de Pedro, el embajador Scioli y algunos otros que ya estaban aquí, sí. Y bueno, Scioli desde luego, y de Pedro, que había venido especialmente con otros funcionarios que participaron de todo el proceso de las elecciones. Bueno, fue muy hermoso, diría yo, para ponerle un calificativo. Pudimos compartir unas cuantas horas, incluido un almuerzo en la que Lula estuvo acompañado de su compañera, estuvo también el ex canciller Sorín, y también otros funcionarios muy muy cercanos a él. Uh-huh. Y bueno, charlamos, escuchamos. Vos te das cuenta que esencialmente lo que hicimos la mayoría fue escuchar el diálogo que principalmente tenían Alberto con Lula. Sí. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda la montones de anécdotas que de las que se habló de lo que fue todo el proceso electoral y de lo que fue la jornada electoral de ayer, pero esencialmente la ratificación de la visión que tiene Lula respecto a la integración regional. Uh-huh. Y dentro de la integración regional la importancia, yo diría superlativa, que le da la relación con Argentina, que dijo varias veces a lo largo de la jornada que para él era una relación prioritaria, que Brasil tenía que tener relaciones con todo el mundo, pero que la relación con la Argentina tenía, por infinidad de razones, valores especiales. Y bueno, y dijo ahí que su primer viaje al exterior va a ser a la Argentina, como una señal también de la fortaleza de este vínculo. Se habló mucho del fortalecimiento de los organismos regionales. Por ejemplo, en enero habrá una reunión de la CELAC, de la que Brasil no estaba participando, y de la importancia que la CELAC tiene para la región, y de la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar en común en los objetivos de integración, de crecimiento, de desarrollo y de inclusión social, que son problemas comunes a todos los países de la región. Claro. Todo esto en un clima de gran afecto, un clima festivo, porque evidentemente había para festejar, preocupación compartida por este fenómeno de que se gana, pero la derecha es casi la mitad. Uh-huh. Y una derecha como la que expresa el bolsonarismo con todas sus características, pero bueno, de que esto es un fenómeno global que también hay que analizar y tratar de contrarrestar, en el sentido de que la insatisfacción que mucha gente tiene como producto de las políticas que en definitiva el sistema lleva adelante, sí, que son los objetivos que tiene esa derecha, terminan generando a toda aquella cierto apoyo a todo aquello que intentan ponerse aparentemente por fuera de la política, como pasa en la Argentina con los tipos Milei o cosas por el estilo. Claro, claro. O con los Macri, que dicen las cosas bárbaras que dicen, que va a terminar con la legislación laboral, o que va a hay que modificar el sistema previsional, todo lo, avanzar sobre los derechos más amplios que tiene la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, y bueno, que eso encuentra cierto caldo de cultivo y no puede dejar de ser una preocupación que todos los que creemos en otro tipo de sociedad, creemos en los valores de la democracia, de la justicia social, de la inclusión, no puede dejar de preocuparnos. Carlos, ¿en algún momento de la charla apareció la preocupación por el silencio de Bolsonaro? No. No se habló de eso. Por lo menos, a ver, vamos a decir, hubo una primera reunión de los dos presidentes. Claro, claro. A solas. Yo lo que hablaron es, si fue a solas, porque era para hablar las cosas que querían hablar a solas. Está claro. Por lo tanto, no tengo nada para comentar al respecto. A ver, después sí. Nos incorporamos y participamos todos del resto del diálogo, que luego se prolongó al almuerzo, y allí ese tema no apareció así como vos lo planteás, no apareció. Recién, Carlos, bueno, venimos charlando desde el arranque del programa sobre esto, charlamos con Darío Piñotti, un colega desde Brasil. Hola. Sí, ¿me escuchás bien? A ver, Carlos. Bueno, nos perdió. No apareció por lo menos en esa charla. Vos es que me quedo con una caracterización que hizo Carlos de esa reunión, digamos, ¿no? De salutación y además de acompañamiento a Lula en un momento en que, como Bolsonaro todavía no habla, todos los apoyos que vengan de lo internacional de alguna manera blindan, ¿no? A ver si lo tenemos a Carlos. Carlos, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora escucho. Ahí está. Bueno, te decía que veníamos charlando, y viste cómo somos nosotros, arrancamos con la celebración, lo que significa para la región, y ya mismo nos metemos en las dificultades que seguramente un gobierno tan heterogéneo podrá tener para, pero hay que reparar un poco más en que esto era democracia o autoritarismo, ¿no? Esto es lo que se estaba jugando en Brasil, y quedó la escena así partida como vos la caracterizabas. Sí, claro. Y es así, y nosotros por experiencia propia sabemos lo difícil que es sancionar leyes y lo difícil que es avanzar cuando hay tal paridad de fuerzas entre proyectos que son antagónicos y que tienen visiones, yo diría, absolutamente diferentes en cada uno de los temas de los que se habla. Aquí esto está muy acentuado por el sentido antidemocrático, negador de las más elementales libertades públicas y demás que se expresan en las políticas que el bolsonarismo llevó a la práctica en su gestión. Pero bueno, eso es un... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Carlos. ¿Eh? Ah, bueno, no sabía. ¿Qué sé yo? Respecto, hubo incluso muchas anécdotas de cómo fue la campaña, de todo este tema de las noticias falsas, del tema de tratar de demonizar la acción y la imagen de Lula como candidato, el pacto con Satanás, qué sé yo, se contaron un montón de anécdotas. Que a uno le parecen imposible de que sean... que influyan de verdad, que haya gente a la que le puedan llegar ese tipo de cosas, pero bueno, pareciera que sí. Carlos, Néstor, ¿qué tal? Quería Néstor, reforzar un poquito más, si se puede, lo que dijo sobre Mercosur, sobre las relaciones integracionistas en nuestro continente. Yo decía en un análisis anterior que las dificultades internas que seguramente va a tener Lula para gobernar con el bolsonarismo controlando el Congreso y demás, posiblemente lo hagan recostarse mucho en el escenario internacional. Él ya lo fue en su primer gobierno, una figura relevante a nivel global. Digo, recostarse en eso para compensar. Y en ese sentido, BRICS, Mercosur, UNASUR, CELAC van a ser espacios muy importantes para él. Específicamente del Mercosur, ¿dijo algo de cómo poder reactivarlo, mejorar, fortalecer el vínculo con nuestro país? No, primero Primero te quiero decir, Néstor, que efectivamente hoy en la región, si uno mira el escenario, a pesar de esta parte negativa que hablamos del crecimiento de la derecha y demás, hay un gobierno progresista en México que no estaba antes, hay un gobierno progresista en Colombia que no estaba antes, hay un gobierno progresista en Chile que no estaba antes, hay un gobierno progresista en Honduras que no estaba antes. Creo que hay una situación positiva desde el punto de vista del avance de gobiernos que, pese a las dificultades, tienen visiones compartidas sobre cuáles deben ser los objetivos de las políticas públicas, y eso nos hace pensar que esos organismos multilaterales, regionales, pueden jugar un rol mucho más efectivo que el que se jugaron en otras épocas, porque, insisto, tienen hoy una posibilidad. Cuando yo te digo México, Colombia, Argentina, Brasil, estoy hablando desde el punto de vista de cantidad de habitantes, desde el punto de vista de Producto Bruto, desde el punto de vista de peso político, etcétera, de una gran proporción de lo que es nuestra América Latina, nuestra América del Sur, el Caribe. Es decir, desde luego, y no estoy, hay que sumar a esa lista Venezuela, y hay que sumar a Cuba, hay que sumar todo lo que hay en la región, que con sus particularidades nacionales, cada uno de esos, son todos proyectos de gobiernos que intentan salir del atraso, salir de la pobreza, avanzar en de mayor inclusión social, y ahí la integración juega un papel fundamental, la complementariedad que se puede desarrollar juega un rol fundamental. A ver, la reunión no era una reunión para hablar de trabajo concretamente, claro, y en la que se empezó a planificar acciones concretas. Claro. Yo, si vos querés, te tiro una de la que me han oído hablar un montón de veces. ¿No será el momento de empezar a pensar en una moneda común regional? Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, habiendo esta posibilidad de consensuar. Pero esperá, eso lo dice Heller. No se habló en la reunión, sí. No fue tema. Está claro, está claro. No, digo, para no generar ninguna expectativa incorrecta, ¿no? Ya está el título difundiéndose. Así como eso, imagino a Brasil con un papel nuevamente más protagónico en los BRICS que lo que ha tenido durante el bolsonarismo, y entonces no será un momento para incentivar el interés argentino porque los BRICS sean BRICSA. Claro. De esto se viene peleando hace mucho. Cristina empezó con el tema de la entrada de Argentina a los BRICS, y los BRICS, bueno, son un conjunto de naciones que, cuando uno mira la escala, la cantidad de habitantes, el peso del Producto Bruto de esos países, ¿verdad? Sí, claro. Hay una buena porción de la humanidad, es decir, hay enormes desafíos y posibilidades, y todo eso será tarea de los gobiernos, de los equipos de gobierno. Yo lo que digo es que Brasil es sin duda el país más grande nuestra América Latina. Ahí me parece que perdimos el contacto. Sí, efectivamente. Bueno, nos parecía importante poder charlar con Carlos desde Brasil, en la comitiva que armó el presidente. Carlos, ahí recuperamos, me parece, la charla. Bueno. Sí, se va. Estoy yendo. Te dejamos tranquilo. Estamos yendo hacia el aeropuerto para iniciar el retorno a Buenos Aires. Bien. Y entonces tenemos las dificultades propias de que estoy en movimiento, no me puedo parar. Bueno, te dejamos tranquilo. Te dejamos tranquilo, para nosotros era importante charlar unos minutos de Brasil por todo lo que significa, y además recuperar un poquito el diálogo. Un gran abrazo y buen regreso, Carlos. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller.